puente entre Puebla y Apizaco, el tren que corría sobre la ancha vía de pronto se fue a estrellar contra un aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera mirando pa'l aviador, que ya sin cabeza buscaba un sombrero para librarse del sol. Los pocos supervivientes nos contemplaban llorando y la máquina seguía pita pita y caminando. El buen fogonero también quedó muerto ya abajo del chapopote, y hasta el garrotero sin brazos ni piernas se agarraba del garrote. Buscando a la gente de publicaciones lo encontraron moribundo, y el pobre gritando cervezas heladas se fue para el otro mundo. Todo esto no sucedía sin saber cómo ni cuándo, y la máquina seguía pita pita y caminando. Llegó la Cruz Roja, llegó la Cruz Blanca y auxiliar a los heridos, y allí se encontraron que todos los muertos de miedo ya habían corrido. Estos cadáveres salieron huyendo y en tan críticos instantes ya ha habido difunto que lo han encontrado 4 leguas adelante. Los opilotes estaban sobre los muertos volando y la máquina seguía pita pita y caminando. Llegó en un fortingo don Maximiliano, que era entonces gobernante, y vio entre los muertos a un pobre gendarme gritando alto y adelante. Don Maximiliano vio el pulmán abierto y a comerse medio al punto, y allí el cocinero le sirvió al instante los hígados de un difunto. En una zanja los muertos solo se fueron echando y la máquina seguía pita pita y caminando. Y yo ya no quiero seguir esta historia para no cansar a ustedes. Rueguen por el alma de los que murieron, hombres, niños y mujeres. Al recordar tanto muerto, ya me retiro llorando, mientras la máquina sigue pita pita y caminando. Esta es la primera vez que yo en esta casa canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Esta es la primera vez que yo en esta casa canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por ahí va la garza, déjenla volar, va tomando viento para doblegar. Por ahí va la garza, déjenla volar, va tomando viento para doblegar. De Acapulco a la sabana no se llega ni en un día, lucero de medianoche, resplandor del mediodía. De Acapulco a la sabana no se llega ni en un día, lucero de medianoche, resplandor del mediodía. Por ahí va la garza, déjenla volar, va tomando viento para doblegar. Por ahí va la garza, déjenla volar, va tomando viento para doblegar. Pueblecito de Atoyac, ¿por qué eres tan engreidor?

Bretaña, también de manta las uso, y este cuero no lo extraña. ¡Qué bonitos gorgoritos! Cuando ya está lloviznando, pero más bonitos son cuando los estoy bailando. ¡Viva, viva Zacatecas! ¡Vivan México y España! Que para usar mi camisa no necesito Bretaña, también las uso de manta, y este cuero no lo extraña. En la fiesta de San Rafael, lo conocí con vos, muy ingrato conmigo sos, lo robaste mi corazón. Ahora ni me vas a ver, ni me decís adiós, con candela voy prese al patrón San Rafael. Chamborote hay, frijol también, hay tu maíz que vas a comer. Chamborote hay, frijol también, hay tu maíz que vas a comer. Patrón San Rafael, milagro pido yo, que lo vas a decir con él, que me va querer a mí. De repente si un hijo hay, con gusto lo vas a brazar. Ay, tu tata nana también, ya tan viejos lo van querer. Si lo quieres te voy querer, si lo vendes pinca me voy. Si lo quieres te voy querer, si lo vendes